Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa Trovador Urbano. Te habla David Calderón y, como siempre, es un placer estar contigo. Ya entrando el verano, ya entrando el calor. Además, bajo restricciones, ya están prácticamente las restricciones dejándose a un lado para disfrutar, aunque sea en tiempos pandémicos, de una de las épocas más guapas del año y, sobre todo, vacacionar, disfrutando también de la vuelta, aunque sea bajo estrictas normas de seguridad, de los directos. Como bien te digo, estás en este programa dedicado al rock nacional y, como siempre, te invito a acercarte a nuestro email trovadorurbanoradio@gmail.com para ponerte en contacto. También a través de nuestra página de Facebook puedes informarte y puedes subir tus noticias en Trovador Urbano y nuestro podcast, que es asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y vamos a arrancar con una banda que ya estuvo también en nuestros micrófonos en entrevista en su momento y que son los Ceutíes Espiral. Hace ya unos meses, hace cerca de un año, pusieron Cuando Vuelve el Sol a la palestra. Y como te digo, es un trabajo que te recomendamos y que volvemos a darle una vuelta, volvemos a darle una escucha. En este caso, con el mismo título genérico, Cuando Vuelve el Sol, de la última obra de estos ceutíes, de provenientes de bandas clásicas de su ciudad, como son Espiral. Estoy de tu calor y cambias mi mente Nos hemos adentrado para arrancar el programa dentro de los círculos del heavy metal clásico y también en este caso con la banda que se encuentra afincada en la zona de Toledo, pero también con componentes madrileños. Te hablo de Bajo Presión, que sacaron hace ya más de un año este Imperio de Monstruos, que se quedaron a las puertas porque es una banda realmente en activo y lo están empezando a demostrar. Y uno de los temas que te queremos proponer, en este caso también lo puedes ver en videoclip, es este Límites del Miedo, que se encuentra, como bien te digo, en la última obra de esta banda de heavy metal, que es Bajo Presión. La noche en la ciudad, llegó la hora, no miré Aquí en este corte que vamos a escuchar ahora, seguro que lo reconoces, son Extravaganza, se da la mano el metal, la oscuridad, la sinfonía, la melodía, en definitiva una de las grandes bandas de nuestro país. Grabaron en el año 2019 en La Riviera, La Noche del Fénix, y vamos a recoger uno de sus clásicos, este Pasión. Escuchas a Extravaganza. Thank you. Hola, soy Quique del podcast Rock Entre Amigos y aparezco aquí en el programa de Trovador Urbano de nuestro amigo David Calderón para presentaros otra banda cántabra, en este caso, como la vez anterior. Ellos son Granada Goblin, una banda que practica un stoner rock con toques de heavy metal, hard rock bastante interesante. A mí me encantan, sobre todo por esas letras sarcásticas con mucho humor, dobles sentidos. 4 discos en el mercado, cada cual mejor, sobre todo destaco los dos últimos, el Ciencia Fricción y el Hongol. El Hongol igual es un poquito más denso, pero ese Ciencia Fricción, que para mí es el mejor disco que tienen, mezcla perfectamente ese stoner rock con el heavy metal. Y para que tengáis la muestra, pues este tema, Genocidio por Amor, de ese Ciencia Fricción, absolutamente brutal. Espero que disfrutéis de este temazo de los Granada Goblin. We'll be right back. Como estáis comprobando, también en el programa de hoy tenemos colaboraciones de compañeros de algunos medios que queremos seguir estando y apoyándonos mutuamente para hacer fuerte la escena, que nos lleva en este caso hasta tierras barcelonesas para escuchar de nuevo a Rec Sar, la formación que compuso, que puso en funcionamiento Philly Grace al bajo y a la voz, una banda de heavy metal en estado puro que sacó este EP, este Evil Ring, del que vamos a seguir escuchando y disfrutando de este Bar Your Flag, que suena fantásticamente. Ahí te dejo con los catalanes Red Shark. We'll be right back. discreta alma de pasión, que vuelas en el destello, donde muestra el sol su primer rayo de la mañana. Comienza el día alegre, tu amor me quiere, me protege y me sumerge, para al final del día tenerte. Camina y no pares, mi vida. Si te falta fuerza, coge mi mano. Apriétala con fuerza y sintámonos sin miedo a nada. Hay veces que el tiempo te para. La felicidad que añorabas está en el aire si sabes apreciarla. Y todo lo demás será un pasapalabra. Por eso tengo tus ojos, los besos de terciopelo, las caricias en mi universo. Y coge rápido mi te quiero. Un abrazo muy grande desde Tarragona para toda la gente que escucha y que hace, por supuesto, para ti, amigo David, trovador urbano. Tú me has pedido que presente en tu programa a una banda de mi tierra. Yo soy Marcos Rodríguez, PAE, llevo mis rollos el rock en Tarragona Radio y a ello voy. Y a ello voy con El Malo del Cuento, este grupo formado por excomponentes de bandas ya históricas dentro del rock and roll tarraconense, dígase Nevan, dígase sobre todo Ausentes, Corrupción Masiva, y que han dado lugar pues a un quinteto que en su primer disco, desde el cual pues escucharemos el tema que lo titulaba, practicaban un rock and roll urbano en una onda de unos Marea, con unas letras pues más claras, y que en su segundo disco, que la semana pasada me invitaron a escuchar en primicia en su local de ensayo del barrio de Tarragona, de La Floresta, pues van a sorprender a todo el mundo con una música más dura, una propuesta más endurecida, más variada, cercana al metal en algunas ocasiones. En otros retazos del álbum pues hay algo más pop punk o incluso pues punky directamente, y va a ser uno de los grandes lanzamientos de mediados o ya de finales de este 2021. Sin más, pues vamos a escuchar ese tema que titulaba el primer disco de El Malo del Cuento del año 2017, llamado Conexión al Mundo, con la colaboración de Martín Romero, la voz de Bocanada. Un abrazo, David, de nuevo, y a toda la gente que estáis escuchando Trovador Urbano. Ahora que todo parece distinto, sé que no durará nada, que todo lo que toco se destruye y se convierte en nada. Me he equivocado tantas veces siguiendo a toda esa gente que quieren verme igual. Soy diferente. A veces me pregunto qué pasaría en el mundo si un día llegase a su final. Sentado frente a un televisor, exceso de información, falta de conocimiento, puro entretenimiento. Creo que voy entendiendo qué cojones pasa aquí. Miro despacio alrededor, no quiero. Otra vez vuelvo a tropezar. Quiero entender la realidad en este mundo de maldad. Despierta ya, despierta ya. Estalla la locura, no entiendo nada. No tengo cobertura y así no tiro otra llamada. Hace mucho tiempo que no sé si he perdido el norte. Fue me abandonaron los recuerdos que llevan tu nombre. Tantas cosas que decirte, no sé cómo sentirme con fuerzas para más. Miro despacio alrededor, no queda. Muy buenas, saludos rockeros de Paco Madrid, del programa Así Suena el Rock, todos los jueves de 11:30 a 1 en Radio Enlace. Y os presento hoy a un madrileño de adopción que está justamente publicando su quinto disco de estudio y tiene un disco en directo y ha grabado un disco durante el confinamiento. Uno de los temas que da título a este disco, que se llama Gracias, es tocado pero no hundido. Aquí os lo presento, es Jorge Dinarés. Saludos. Que hayas venido, toma tu copa, brindo por ti. Sabes de sobra que yo soy tu amigo, cuenta conmigo. Llegaste al borde de aquel precipicio en que los sueños se olvidan de ti. Estás de vuelta, lo has conseguido, canta conmigo. Metido en un lío, del que al final pudiste salir. No menosprecies lo que has aprendido y canta conmigo. No conozco un antidepresivo más eficaz que una canción. ¿Qué tal si coges el tono y cantas conmigo? Tocado pero no hundido, tocado pero no hundido, tocado pero no hundido. Canta conmigo, canta conmigo. Tocado pero no hundido, tocado pero no hundido, tocado pero no hundido. Desde losmejoresrock.com, nuestro grupo local favorito de los últimos tiempos es Fugitivos, una formación del sur de la Comunidad de Madrid. A pesar de las dificultades del último año y medio, este cuarteto ha sido una de las bandas que más hemos visto actuar en directo. Lo han hecho en formato acústico, frente a un público matutino, típico de Bermud, o como espectáculo eléctrico en todo tipo de salas de Madrid. Así que, en nuestra opinión, se trata de un proyecto sólido y con capacidad de adaptación. El estilo de Fugitivos es el típico rock and roll madrileño, un poco a caballo entre el rock urbano y el rock duro, con una cantante femenina al frente y letras que compensan muy bien las preocupaciones sociales con testimonios más personales y vitales. Tienen un EP, Recorriendo Caminos, que suena fresco y divertido, con canciones muy rítmicas, de esas que invitan a moverte e incluso bailar. Mis palabras, cuéntame qué es lo que ves. Ella sueños, mis palabras. Cuéntame qué es lo que ves, pero Ares, dime hacia dónde vas. Pero Ares, dime hacia dónde vas. En su cara dibujada una triste mirada. Tiene miedo de que alguien le dañe otra vez. No dejará que te acerques a él. Y aunque le hables, ya no te escuchará. Se encuentra sumergido en un mar irreal. Ares, quien te habla dentro de tu cabeza. Hey, Ares, oyes mis palabras. Cuéntame qué es lo que ves. Hey, Ares, oyes mis palabras. Cuéntame qué es lo que ves. Pero Ares, dime hacia dónde vas. Pero Ares, dime hacia dónde vas. Despedimos una nueva edición del programa, colaboraciones de compañeros, música actual, hemos también rescatado algún que otro disco que ya había sonado, en definitiva hemos hecho una amalgama de sensaciones a través de la Radio Rock y a través del sentimiento por nuestra pasión por la música del que estamos todos involucrados. Como siempre, un placer el haber estado contigo estos 60 minutos y te recuerdo nuestros puntos de conexión: trovadorurbanoradio@gmail.com, nuestra página de Facebook que es Trovador Urbano y también nuestro podcast asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y nos apetece irnos al recuerdo hasta 1975 para rescatar a los auténticos originadores del rock progresivo en nuestro país, una banda de vanguardia que allá por los años 70 hacía las delicias del rockerío nacional. Te hablo de Triana y con este broche de oro, este Sé de un Lugar, cerramos la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos la próxima semana. Triana. Sé de un lugar. Sé de un lugar. Abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las Flores.